Hoteles Martínez ofrece reservaciones hasta con un 50% de descuento. Con un día de anticipación tenemos desde habitaciones de 250 pesos hasta 500, incluye jacuzzi. Muy buenos días, queridos radioescuchas. Estamos con ustedes en una emisión más de su programa favorito, Radio Futura. Información a tiempo y segura. Transmitiendo desde este hermoso lugar, Playa Vicente, Veracruz, conocido como la joya escondida de la cuenca. Como todos los días, tenemos las voces que están impactando. La voz sexy de la radio, Emily. La simpática Mayra. La voz galante del momento, Andy. La intrépida y audaz Sebe. Y el chilango intelectual, su servidor, Chava. El día de hoy tenemos un programa especial del Día de Muertos y este será informativa, orientación, cultural y de entretenimiento. Estoy seguro que les gustará y estarán con nosotros como siempre. Hoteles Martínez ofrece reservaciones hasta con un 50% de descuento. Con un día de anticipación tenemos desde habitaciones de 250 pesos hasta 500, incluye jacuzzi. Muy buenos días, querido Radio Escucha. Estamos aquí nuevamente con nuestra sección informativa y tenemos aquí en cabina al señor Juvencio Lucas Martínez, quien nos va a hablar un poco acerca de las tradiciones de su comunidad Nuevo Iztatlán, una comunidad de nuestro municipio de Playa Vicente, Mazateca. ¿Cómo celebran Todos Santos en su pueblo, don Juvencio? Muy buenos días, señorita. Según la tradición, la mayoría de la población hace tamales de madre de yuca, pan, mole amarillo y otros guisos, sin faltar las flores de muerto, cigarros y bebidas embriagantes como caña, tequila. ¿Cree que los muertos vengan a visitarnos, don Juvencio? La mayoría de la gente de la comunidad dice que sí, señorita, porque les preparan los alimentos que les gustaban a sus muertos. Y ellos se presentan en estos días a disfrutar los platillos que ellos les gustan. Don Juvencio, y contéstenos, ¿desde cuándo se celebran Todos Santos en su pueblo? Miren, aquí nosotros sabemos que la tradición es desde la época prehispánica, señorita. Desde desde antes de la conquista. Nada más que estas tradiciones han cambiado a través del tiempo, porque en la actualidad acuérdense que los jóvenes se rehúsan y van cambiando las cosas. Muchísimas gracias, don Juvencio. Buenos días, aquí estamos en cabina, queridos amigos, enviando saludos a todos los taxistas, especialmente al Chivo que va rumbo a Zanja Seca. Saludos, amigo, por allá, te encargamos una chancleta. Y recuerden, sintonícenos al 98.7, aquí con tus amigos de AM, Radio Futura, información a tiempo y segura. Doctor Salvador Carrillo, psicólogo clínico, recibido de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ofrece sus servicios en calle de la Rosa número 198, Altos, Nuevo Iztatlán. Previa cita. Continuamos con nuestra sección de orientación y para eso tenemos a un especialista acerca de nuestras tradiciones. ¿Qué nos aconsejará de cómo construir un altar? Dejo los micrófonos en sus manos. Licenciada Lucrecia Fuentes. Hola amigos, en esta sesión te daremos unos consejos para que armes tu altar sin olvidar nada, para que tus ofrendas queden maravillosamente colocados y tus difuntos no se pierdan al llegar. Para esto, en memoria de los difuntos, se llena a cabo la importancia, aparte de todo, los escalones que se colocan unos granitos de arroz en el camino del sendero. Así estos purificarán el alma del espíritu. La ofrenda contenga una cena de elementos y símbolos que invitan al espíritu y facilitan su viaje desde el mundo de los muertos. También son muy importantes las ofrendas, pues estos dependen de sus tamaños y se utilizan unas repisas, consolas, mesas e inclusive en una habitación, utilizando como bajo colores de madera, sillas, mesas, patas, ladrillos o que tengan algo en la mano. No olviden de seguir conservando sus tradiciones y costumbres, ya que estos enriquecen la cultura de nuestro país. Recuerden que los mexicanos somos los únicos que nos burlamos de la muerte. Gracias, señorita licenciada. Enviamos unos comerciales de nuestros patrocinadores. Si quieres cambiar de look y tu tinte ya no te funciona, hoy te ofrecemos tintes que te pueden ayudar a tener una apariencia de gran madurez y respeto. Por eso, nuestra gran compañía herbal, Cornelius, utiliza materiales naturales. Para el rojizo borgoña, el betabel es el mejor. Para el verde, la albahaca. Es increíble. Y para el más solicitado y pedido de todos, por los caballeros, el blanco, elaborado con pulpa de cebolla. Te recordamos, compañía herbal Cornelius utiliza los mejores tintes naturales de toda la región. Nuestra sección educativa es una de las secciones más sintonizadas de nuestra estación. Por ese motivo siempre invitamos a personas reconocidas y con gran experiencia educativa. Hoy no puede ser la excepción. Nos visita en nuestra cabina el doctor Juan Carrillo Bautista, antropólogo, etnólogo y maestro en la Universidad Autónoma de México. Lo escuchamos, doctor. ¿Qué nos puede decir acerca del significado de cada una de las ofrendas y estructura de los altares? Gracias, señorita. Buenos días. Vamos a comenzar con los altares, ¿sí? Los niveles. Existen dos niveles. Representan el cielo y la tierra. El tercer nivel representa el orden descendente, el cielo, el purgatorio y la tierra. El séptimo nivel representan los siete niveles para llegar al cielo, al purgatorio y a la tierra. Las ofrendas dependen del estado o municipio, ya que cada uno tiene sus costumbres y modos. Imagen de la difunta. Se coloca una imagen del difunto al que se honra en la parte más alta y destacado del altar. La cruz. En todo el altar se coloca simbolismos referente a la cruz, la cual es el elemento agregado por el catolicismo. Copal o incienso. El copal es un elemento prehispánico que limpia y purifica las energías de un lugar y las personas que las utilizan. Tenemos el arco. El arco adornado que se ubica en la cúspide del altar, simbolizando la entrada al mundo de los muertos, adornados con limonarias y flores de cempasúchil. El papel picado representa la alegría festiva del Día de Muertos y del viento. Velas, veladoras y cirios del altar sirven como luz de guía a este mundo. Se colocan de color morado, que es el símbolo del duelo, y las blancas, que es el símbolo de pureza. El agua. El agua refleja la pureza de las almas. Se coloca en un vaso de agua fresca para que el espíritu refresque. Las flores. Las flores sirven de guía con aroma para los espíritus en este mundo. La comida. Se coloca la comida al agregado de los fallecidos, tomando en cuenta platillos tradicionales. Tenemos las bebidas alcohólicas. Contienen bebidas como jarritos con tequila, vaso con hielo y rompope, o cualquier otra bebida embriagante que le haya gustado al difunto. Tenemos los objetos personales. Artículos pertenecientes en vida a los difuntos. Los adornos. Adornos alusivos a la muerte del arte popular mexicano. Se incluyen cadenas de papel crepé de color morado y amarillo, un eslabón de cada color alternados. El festejo comienza cuando en la casa se encienden las velas del altar, susurrando los nombres de los difuntos, y ahora nos toca a toda la comunidad mexicana a festejar el Día de Muertos. Le agradecemos, doctor, por aceptar nuestra invitación. Sabemos de su arduo trabajo en pro de las tradiciones de nuestro país. Es así como nos despedimos, sin antes saludar a todos nuestros radioescuchas. Y sobre todo la presencia de nuestros patrocinadores, las escucharemos en este momento. Buenos días. Si quieres que tus hijos no sufran de grandes y les anden zorrajando sillas por la cabeza, te recomendamos a que los envíes a clases de Taekwondo con el profesor reconocido por todos los asiáticos, Carlos Kidd. La sección más esperada por todos, ya que es la más divertida, y esta es la de entretenimiento. Y hoy tenemos un concurso de calaveras. Tenemos en nuestras manos las tres mejores de 1200 que nos enviaron. Y ustedes serán quienes elijan la mejor, para la cual tenemos como premio una olla con 100 chancletas y 8 litros de chocolate, que serán enviados hasta su domicilio. Háblenos por teléfono a 10058 y los escucharemos para inmediatamente realizar el concurso. Escucharemos una reseña de la elaboración de calaveras. Para eso Andy tiene la información adecuada. Te escucho, compañero. Gracias, compañera. Como bien les dijo mi compañera Emily, las calaveras, más allá del Cempontli o Muro de las Calaveras del glorioso México Tenochtitlan, el cual representaba importantes eventos bélicos, así como el sacrificio de jefes adversos al imperio, encontramos también en el México poscolonial una serie de calaveras que distan tan solo un poco de las calaveras que tenemos hoy en día. Tenemos diversos significados y hoy existen versos llamados calaveras. Entre ellas se encuentran los epitafios, que de manera graciosa o incluso pueril nos hablan de los personajes vivos a quienes dichas composiciones están destinadas, con la intención de criticar, burlarse o simplemente reírnos para pasar un buen rato. Daremos lecturas a nuestras calaveras. Vamos a escuchar, Andy, tus calaveras que tienes a la mano, por favor. Claro que sí, una de las calaveras elegidas de entre 1200, como dijo mi compañera Emily, es la siguiente. Al panteón de la ciudad, a los maestros se llevaron, y a los chavos de Liu sin estudios los dejaron. Los maestros descontentos con la muerte se enojaron, y al entrar al salón a patadas la sacaron. La muerte estudia en el Liu, los maestros no la aceptan, le compraron su ataúd y le hicieron su chancleta. Mueve, mueve su esqueleto, canta y baila sin parar. La muerte quiere al maestro, le gustó el teacher Vivar. Para todos los del Yud, paren muy bien la oreja, hay que decir salud y hay que agarrar pareja, que con mucha prontitud la muerte baila y se acerca, y así te dormiste tú, ella contigo festeja. Amigos, esa fue la calavera número uno. Vamos a escuchar la calavera número dos. Pongan mucha atención para que nos llamen por teléfono. Recuerden que nuestro número es el 10058. Los estamos esperando. Un romance muy sonado en la clase de maestría surgió. Salvador estaba enamorado porque la calaca le coqueteó. El pobre ya ni hablaba, a nadie prestaba atención. A la muerte con amor miraba, le había robado el corazón. Tanto amor en el pecho, al compañero no le cabía. Ese romance lo daba por hecho, pero qué desilusión se llevaría. Chavita tenía un dilema, a la muerte tenía que conquistar. Sí que era un problema, porque ella lo quería matar. Atrás de la fraca corría el galán, de regalo le llevaba tarjetas, pero la interesada quería pan con champurrado y chancletas. Acabamos de escuchar la calavera número 2. Un saludo para nuestro amigo Chava. Vamos a leer la calavera número 3, amigos. Pongan mucha atención. Muy sorprendida, la muerte se presentó con un grupo de maestros haciendo radiodifusión. Esta, escuchar a Chava, dijo: me llevo a este garañón. No importa que esté viejito, pues se le ve bien todavía. Tiene buen culito, aunque parece una porquería. Llamen, amigos, llamen, llamen. Ya tenemos las tres mejores calaveras de estas 1200. Estamos esperando su llamada al 10058. Mándenos mensajes o llámenos. Sí, bueno, aquí yo. ¿Quién habla ya? Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, amiguita. ¿Cuál calavera es la que te gustó? gustó mucho la calavera número 2. Muy bien, ya tenemos el primer voto por la calavera número 2. Seguimos esperando llamadas. Ya. Muy buenos días. ¿Quién está hablando? Soy Carmen. Es que quiero hacer una cuenta. ¿Cómo que una cuenta? Sí, quiero votar por la calavera esa que están diciendo. ¿Cuál es la calavera que te gustó, amiguita? Mira, me gustó mucho la calavera número 2. Muy bien, otro voto por la calavera número 2. Va a la cabeza la calavera número 2. Sí, muy buenos días. ¿Quién está hablando? ¡Oye, huerco! Soy el señor Tolentino. ¿Qué pasó, mi buen Tolentino? Pues mira, huerco, yo voto por la calavera número 3. Esa me cuadra. La calavera número 3 es la que le gusta al señor Tolentino. Oiga, don Tolentino, ¿de dónde nos está hablando? Pues, huerco, del mero norte de Monterrey. ¿Cómo va a ser? Discúlpeme, me metí a su frecuencia y ahí estoy. Qué bueno, quiere decir que nuestro programa tenemos radioescuchas desde la ciudad de Monterrey. Síganos llamando, sigan marcando e indicándonos cuál calavera es su favorita. Seguimos aquí en la frecuencia. En estos momentos nos vamos a un pequeño corte. Pollería El Pato ofrece a su público todo tipo de carne como puerco, res, pollo, borrego, pero sobre todo el pato para preparar sus ricos platillos. Ven y visítanos.